considera el mateix. Així, una de les dos, encara que tu, coneguis, presenta la petició, i se quiere, se marxa. Pues dicho que no se va a hacer. Si no quiere, no se marxa. Pues que tal manera que no. El señor presidente, de la voz, si estás cansado, pues no te encuentras con apoyo, no te encuentras con apoyo. Thank you. cosa exacta en ese caso. Como el propio presidente de la Comisión, ahora mismo fue, que no se consideró. Le convenció que se vaya. Thank you. también a través de la red social Twitter y con el hashtag partido de la afición, tenéis los comentarios, los comentarios, que de mañana, hoy, a las 5 de la tarde, 52 puntos, y ahora en Almería lo marca con 46, 6 puntos menos, pues nos indica que este año va a ser más barato. Menos el año pasado recordamos que con 83 puntos estuvo el descenso y con 82 pues fue el Valladolid. Tiene 58 para llegar a los 80 en falta de los puntos necesarios. Con 7 victorias más de 16 partidos, está confiado. Luego representan los puntos que tienen los récords de leyenda que cada vez van a ser más difíciles de batir para futuras jornadas. Lo que vamos a hacer es exceptuar unos cuantos cambios de la entrevista que anoche le dimos a Pedro Pujadas. ¿Cuál es el secreto de este Elche? ¿Sabes que llevamos ya en diferentes categorías? Y entonces, thank you. partidos ganados y 6 empatados. Supera la racha de invencibilidad de 86-85 por el primer lugar. Son 82-82. Para encontrar la racha, vosotros, en una sola temporada, nos tendríamos que realizar a la 36-27 en cuartos. Quedan 17 jugadas solo. En segundo, por primera división, esta racha. La parte como la suya, en una misma temporada, es la historia del club. Eso sí, bien igual a la mejor racha que perdieron en segunda de la temporada pasada. Son ya 8 partidos sin la serie, y 8 de los 37 que han sido en esta temporada han sido en el club. Manuel Herrera presenta los mejores goles de la historia del club. Son 12 goles en 26 encuentros a los 10 goles en con esta novia, solo 12 goles en Cataluña, el Elche sigue presentando la segunda mejor defensa en toda la historia de segunda a esta tercera temporada. Solo fue lo único de la temporada de la segunda temporada. En el partido contra el Cascas se volverá a buscar el ascenso a los 5 partidos sin encajar gol, algo que no se consigue en partidos de liga desde la temporada 2019. Es muy importante al partido a la vez y se lleva su jugador de la y como fuera también con la competición un poco. Vamos a dejar aquí.